Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina. ¡A tapar la calle! ¡A tapar la calle, que no pase nadie! ¡A tapar la calle, que no pasen soldados! Solo los cojitos jugando a los dados. ¡A tapar la calle, que no pase nadie! ¡Solo mis amigos cortando cebollinos! ¡Solo mis amigos cortando cebollinos! Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar. Un espacio donde las niñas y adultas afinamos nuestra oreja. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele para jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola. Buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Un jueves más aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Hoy tenemos el grupo de mayores de la Gusantina y nos vamos a ir presentando para que nos conozcáis este ratito. Empezamos por mi izquierda. Yo me llamo Edurne. ¿Y cuántos años tienes, Edurne? Yo tengo 10 años. Vale, ¿nos quieres contar algo más de ti? Me gusta mucho la pasta y me gusta estar en la Gusantina porque hacemos muchísimas cosas y jugamos mucho. Genial, muchas gracias. Bienvenida, Edurne. A mi ladito, ¿te presentas? Buenos días, mi nombre es Dagonet. ¿Y cuántos años tienes, Dagonet? Yo tengo 10 años. ¿Nos quieres contar algo más sobre ti? Me gusta la Gusantina y vengo de Perú. Y me gusta el espagueti, la pasta. Se me olvidó el nombre. Vale, muy bien, gracias, Dagonet. Bienvenido. Por aquí tenemos a más personas maravillosas. A mí me gusta el calderete y el fútbol. ¿Y cómo te llamas? Bandana, y tengo 11 años. Bienvenida, Bandana. Y que ganemos el calderete y la liga. Claro que sí. ¡Viva el calderete! Empezamos ya pidiendo deseos. También tenemos a más personas por aquí que hoy nos acompañan. Hola, yo soy Estefa y soy educa del grupo de mayores. Y tengo algún año más. ¿Y nos quieres contar algo más sobre ti? Que me gusta la pizza mucho también. Oye, pues aquí haremos un pasta pizza. Maravilloso. Y a los platos, a los controles, los DJs de la tarde. Hay dos personitas en la cabina que se van a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Johnny, tengo 11 años y soy también educa del grupo de mayores. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, tengo 85 años y soy del grupo de mediales, pero hoy voy con mayores. Nos están apoyando. Yo soy María y tengo como 18 y también estoy aquí con el grupo de mayores. Bueno, traemos muchas cosas que os queremos contar, entonces vamos a empezar a ver quién va a empezar a contarles a las personas que nos están escuchando, quién va a empezar a contarles las cosas que hacemos. Espera, que nos hemos preparado y todo el guión, un momento. Los lunes y los miércoles nos vamos al local, en el local jugamos mogollón. Hacemos muchas cosas y por las y al final de la tarde no hacemos un juego, aunque a veces hacemos otras cosas, como por ejemplo cosas que jugar. Claro, jugar y cosas jugar, que divertirnos, todo el rollo. Muy bien, muchas gracias, Edurne. Dagonet, cuéntanos qué hacemos, por ejemplo, los martes. Los martes vamos al Calderete, que es un equipo de fútbol. Y si no vas al Calderete, vas al Construyendo, un lugar donde puedes construir un mogollón de cosas. ¡Guau! ¿Y qué más días nos quieres contar? ¿El jueves, puede ser? El jueves vamos al Pabellón, un lugar donde jugamos y estamos aprendiendo ahorita Pichi. Pichi, efectivamente. ¿Qué tal en el Pichi? Bien, aunque... bien, todo está bien. Es fácil, ven a la Usantina. Muchas gracias, Dagone. Tenemos todavía más días, que no se nos acaba la semana. Cuéntanos, Bandana. Viernes los espacios que ocupamos, hemos estado en San Bruno, Añón y Claustro. Muy bien. Y que vengáis todos los del barrio. Vale, y oye, Bandana, y tú los sábados también vienes a la Gusantina, ¿no? Sí, los sábados juego fútbol con Calderete. El Calderete va a jugar los alevines a las 10:30 en el Elliors. Y luego los mayores van a jugar en Alberto Maestro a las 9:00. Muchas gracias, Bandana, por traernos la última hora del Calderete. Bueno, Dagone, tú también juegas en el Calderete, ¿no? Si queréis contarnos así a las personas que nos están escuchando cómo son los entrenos, qué tal vais, esas cosas. Los entrenamientos son fáciles. Primero salimos a un parquecito a hacer unas 10 vueltas. Luego hacemos el calentamiento y después pases y goles. Después entramos dentro del pabellón y ahí es donde empezamos a hacer entrenamiento más duro. Acá les paso con mi amiga Bandana para que les cuente más. Bandana, cuéntanos. Dagon nos ha contado los entrenamientos, cuéntanos los partidos. ¿Qué partidos habéis jugado hasta ahora? El primer partido hemos jugado en el Burgo de Ebros y luego en el Elliors ahora, que vamos a jugar este sábado. ¿Y el sábado pasado? ¿Puede ser que en el Tenerías? En el Tenerías. Vale. ¿Y qué tal estos primeros partidos? ¿Cómo ha empezado la liga? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Has metido algún gol en algún partido? Sí, he marcado en el Alberto Maestro. El sábado pasado, ¿no? ¿En el Tenerías? ¿Puede ser que metieras un golazo? Sí, en Tenerías. Muy bien. Pues a tope con el Calderete, como dice Bandana. ¿Os parece que pongamos... Edurne, ¿nos quieres presentar la canción que hemos elegido de camino, que hemos estado...? La primera canción es Mira Sofía, que es de Álvaro Soler. ¿Y por qué has elegido esta canción, Edurne? Porque me encanta y la he escuchado mucho. Vale. ¿La cantamos así todas juntas o qué, mientras suena? Bueno, vale, sí. Venga. Pues DJ, por favor, que suene Sofía. Que la disfrutéis. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te dejo, solo te deseo, deo. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que soy yo, yo, yo. Mira, Sofía. Sin tu mirada, si no sin tu mirada, Sofía. No, no, no, no, no, no, no. Dices que éramos felices, pero ya pasó. Todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Eo. Solo te veo, solo te deseo. Eo. Na na na na. Mira, Sofía. Solo sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, ah, ah. Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Oh, yeah, lo hemos dado todo. Vamos a hacer así como aplausos, pero... Bueno, pues continuamos en Radio Topo 101.8 de FM con A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de La Gusa. Hoy para el grupo de mayores es un momento, es un programa muy especial porque nuestra compañera Estefa, que nos acompaña, igual hasta dentro de bastantes programas no va a estar con nosotros. Entonces vamos a hacerle como una entrevista para que nos cuente a dónde se va, bueno, y cositas que queremos saber y también para que las conozcáis un poco más. Entonces, ¿quién quiere empezar a hacerle alguna pregunta a Estefa? ¿Periodistas? Pues la verdad es que yo creo que Dagonet debería empezar. Oh. Dagonet, tu compañera Edurne te la acaba de pasar, venga. ¿Qué le preguntas a Estefa? ¿Tienes una mascota o perro animal? No, no tengo ninguna mascota, gracias. Me imaginaba que tenías un perro raño, no importa. Ahora pues mi compañera Edurne, que me pasó el turno, va a preguntar. ¡Con ustedes, Edurne! ¡Bravo! Estefa, ¿a dónde te vas a ir de viaje? ¿De viaje o a trabajar? A trabajar. Ah, vale, porque de viaje no me voy. Pero bueno, sí que es verdad que tengo que viajar. Te vas de viaje todos los días. O sea, me tengo que ir todos los días a trabajar al Instituto de Tarazona. Que me ha salido ahí una plaza de intérprete de lengua de signos y tengo que ir y venir todos los días hasta Tarazona. Ok, y le paso el turno a... ¡Bandana! ¡Con ustedes, Bandana! Bandana se está pensando la pregunta para Estefa. Si desde la cabina le queréis hacer alguna pregunta a vuestra querida compañera, yo se lo paso a Johnny. Vale, gracias, Bandana, por darnos voz aquí en la cabina. Oye, Estefa, ¿y qué es eso de ser intérprete de lengua de signos? Vale, pues hay una alumna sorda que estudia en el Instituto de Tarazona, entonces, claro, como no escucha a las profesoras ni a los profesores, necesita que vaya una intérprete, y son de estas chicas como las que salen en la tele que mueven las manos. ¿Lo sabéis? ¿La visualizáis, no? Sí. Pues una de esas, pero yo no salgo en la tele. Entonces, todo lo que pasa en la clase, pues yo lo tengo que interpretar y así la alumna sorda puede estudiar. Y la verdad que está muy chulo, me gusta mucho. ¿Y desde cuándo aprendiste el lenguaje de signos? Pues hace poquito, desde hace 20 años. ¿Poquito, dices? Ya. Es que la Estefa... Si quieres salir en la tele, avísanos, que yo que sé, que podemos la mover verdad... algún hilo. De momento estás en la radio, sí, que no es poco. Igual me abro un canal de YouTube. La claro, verdad es que me parece muy bien trabajo ese, porque ayudas a gente. Gracias, Edurne. La verdad es que sí, que está muy chulo. Si alguien quiere estudiar eso de mayor, yo se lo aconsejo. Está muy chulo. Yo lo intentaré, aunque no creo que pueda. Sí, si yo he podido, tú también, Edurne, seguro. Hombre. Soy muy mala con la lengua de signos. Bandana creo que tiene preparada ya una pregunta yo para Estefa. Yo aconsejo que todos seamos futbolistas. Vale. ¿Algún consejo más para las personas, las miles de personas que nos escuchan? ¡Estudia! ¡Estudia! ¡Vamos, todos juntos! ¡Estudia! ¡Estudia! día es tu día. Haz lo que quieres y haz lo que amas, pero al final haz lo que te da plata. Estudia o estudia, cualquiera de las dos cosas nos sirve. Gracias, Dagonet. Hoy estudia también, por lo que vemos. Increíble. Yo creo el que debe estudiar eres tú. ¿Yo? Ha dicho Dagonet que un poco cada una lo que quiera, ¿no? Estefa estudió lengua de signos y entonces se va a interpretar a Tarazona. ¿Queréis preguntarle algo más a Estefa o Estefa nos quieres contar? Bueno, primero preguntas para Estefa. Pues la verdad es que yo, mi pregunta es... ¿Qué trabajo te gustaría más hacer? Como, por ejemplo, ¿te gustaría más irte al instituto o quedarte aquí con nosotros en la radio? Hombre, todo el día en la radio igual no, ¿eh? En la gusantina, vale. Perdón. Es que me gustan mucho las dos cosas y son como muy distintas. Entonces, como ya llevo algunos años aquí en la gusan y me ha salido la oportunidad, voy a probar este año qué tal. Entonces, por cambiar un poquillo. Pero es que me gustan los dos mucho. Son trabajos muy, muy distintos y me encantan los dos. Ok, pues entonces le paso el turno a María. Vale, yo te quiero preguntar, Estefa, si nos vas a venir así como a ver alguna vez. Yo qué sé, alguna fiesta. O si te invitamos a un programa de repente para... O por ejemplo, al Calderete. O sí, o al Calderete, por ejemplo. Vale, sí. Yo quiero que me invitéis, por favor, a todas las fiestas que hagáis. Ok. Sí, incluida. Vamos a empezar con la primera, que es dentro de poco. ¿Qué fiesta es la que tenemos dentro de poco? Tenemos una fiesta dentro de poco. La fiesta de los derechos. Toma ya. Qué fuerte. ¿Nos queréis contar algo de esa fiesta? La fiesta de los derechos es una fiesta donde... ¿Cómo decirlo? Mostramos a las personas los derechos de la infancia. Ya sea el amor, la familia... Derecho a tener libertad, derecho a tener medicina, derecho a tener un hogar. Esos derechos, vamos a salir a la calle y vamos a gritar los derechos de la infancia mientras hacemos una reputación. Creo que se dice así, no sé. Manifestación. Y vosotros, os podéis unir. También una buena reputación también. Como gente que salimos a luchar por los derechos de la infancia. Entonces, Edurne, o sea, no es solo cosa nuestra, ¿puede venir más gente o cómo es esto? Sí. Todo el mundo que quiera hacer, por ejemplo, hacer carteles, papeles o algo así, y con todo el ánimo, tienen que venir, si quieren venir, claro. ¿Eso cuándo y dónde? Pues mira, eso es el jueves que viene a las 5. Entonces, estamos invitados aquí en directo y en exclusiva, porque todavía no lo hemos compartido en redes sociales ni en nada. En exclusiva os invitamos el jueves que viene, 16 de noviembre, de 5 a 7 de la tarde, a uniros a la manifestación infantil, retomando los derechos de la infancia. ¿Nos quieres contar algo de los derechos, Bandana, que hayáis hecho los mayores o cómo los estáis ahí como trabajando? ¿O alguna de vosotras? ¿Qué habéis hecho? Estamos haciendo un momo. ¿Momo? Sí. Estamos trabajando con Momo, que es una chica que sabía escuchar muy bien. Y escuchaba muchos problemas. Cuando la gente estaba mal o enfadada, Momo lo que hacía era escuchar. Ni hablar ni nada, escuchar. Y por eso Momo es tan buena y tal. Y entonces... También habían unos hombres grises que lo que hacían era quitar el tiempo para no poder jugar y solamente querían que trabajáramos. Entonces Momo lo que hizo fue escuchar a la gente e intentar que los hombres grises no hicieran eso. ¡Wow! Increíble. Gracias, Edurne, por toda esa información. Dagonet, ¿nos quieres contar algo de Momo o del tiempo o de para...? No sé... En todo caso, Momo es un personaje, más que nada una niña. Y no nos referimos al Momo de terror, ese Momo que aparece en los juegos de terror. No, nos referimos a otro Momo. Gracias que... Gracias por la aclaración. Que ayuda a las personas escuchándolas. O sea, imagínate, estás triste, tu perro se murió o algo así. Vas con esa niña y le dices, ¡mi perro se murió! Y esa niña, tan solo con escucharte, sé que parece broma, pero es verdad, tan solo con escuchar, tan solo con que esa niña te escuche, tú te sientes feliz. Y yo creo que todos debemos ser mombos en vez de los hombres grises, en vez de quitar el tiempo a las personas, ponerle trabajos extras y eso. Por favor, Dagon, o sea, vamos a aplaudir este discurso de Dagon. Desde increíble. Casa queremos a toda nuestra audiencia, o sea, aplaudiendo en 101.8. María. O sea, si vais en la furgoneta, soltar el volante y aplaudir. Tengo, porque, o sea, yo esto tengo es una increíble. Pregunta. ¿Os puedo hacer una pregunta a la gente de los micros? Claro, a claro. A ver, si recuperarais vosotras el tiempo de los hombres grises que nos quieren quitar para usarlo para trabajar, ¿en qué lo emplearíais? Venga, empezamos por Edurne. Yo ayudaría a todo el mundo. Y también me jugaría y estaría con mi familia. Y también ayudaría a mis amigos. Por ejemplo, a Dagonet. Y a Bandana. Y a Bandana, que no me acordaba de su nombre. Y a mi otra amiga que no me acordaba cómo pero se llamaba. Pero que vale, la quiere ayudar. Maravilloso, Dagonet. ¿Tú en qué emplearías ese tiempo de los hombres grises? Lo emplearía en que mitad. Reparto la mitad del tiempo de las personas que escuchen otra vez a Momo, que le hablen a Momo, y con el tiempo que me queda le partiría la mitad. Un tiempo sería para jugar y otro para, no sé, ayudar a mis amigos acá con Edurne y Nazar y Bandana y eso. ¡Oh, yeah! Madre, qué gente más maja hay en este grupo. ¿Y Bandana qué haría con ese tiempo? Yo quería jugar con ellos a fútbol. Todo el día que jugaríamos al fútbol. Pues claro que sí, es tu tiempo y tienes derecho a recuperarlo y a usarlo para lo que quisieras. Y tú, Estefa, ¿en qué emplearías el tiempo que le quitas a los hombres grises? Pues yo igual en leer, que me gusta mucho leer, en jugar más, en venir más tiempo a la gusantina, en dar paseos, en un montón de cosas que el tiempo a veces no nos deja hacer. ¿Y tú, María? Pues yo me encantaría comer helado de chocolate y palomitas todo el rato. Y también jugar y viajar, seguramente. Edurne, ¿nos querías contar algo más? ¿Tú no crees que se nos ha olvidado una preguntita de alguien? ¿Qué preguntita? Laura aún no le ha preguntado a Estefa lo que va a hacer. Es verdad. Menos mal que estás Edurne aquí, periodista profesional. Estefa, que quería ya escaquearse de seguir hablando, ¿eh, amiga? Mira, yo tengo una pregunta para Estefa. Si tuvieras que elegir un momento vivido en Gusantina, sé que es difícil, ¿eh? Pero, ¿cuál sería? ¿O un momento o algo que tengas ahí en la memoria que te lleves pata a la zona? Qué difícil. Sí, efectivamente, Laura, yo creo que quiere que llore en directo Estefa, que esto nunca pasa. Bueno, en el grupo de Peque sí, pero en las educas no. Entonces, ¿lo tienes, Estefa, o te lo necesitas pensar? No lo tengo muy claro. Es que en realidad son muchos, pero yo tengo muy grabado, porque a partir de ahí cambiaron muchas cosas, el primer día que empecé a trabajar en Gusantina. Entonces, porque a partir de ahí pasaron muchas cosas bonitas. Entonces, me quedo con el primer día, que tuve la suerte de empezar a trabajar con mis compañeras y con todo lo que vino después, las colonias, las fiestas, los pasacalles, el calderete, todo. ¡Ay, cuántas emociones! Estefa, te queremos un montón, ya lo sabes, el grupo de mayores y la gusantina. Y la gusantina entera. Y yo a vosotras. Te vamos a echar de menos. Bastante, Johnny y yo sobre todo, pero bueno, que ya sabes que nuestros corazoncitos y las puertas de la gusantina están siempre abiertas. ¿Queremos decirle así algún mensaje a Estefa? Te queremos, Estefa, esperamos que el año que viene vengas a la gusantina alguna vez y te queremos muchísimo, que esperamos que vuelvas. Gracias, cookies. Esto quiero. No estaba preparado, ¿eh? Es así. ¿Dagonet, quieres decir algo? Lo hemos preparado por el camino. No os hagáis muchas ilusiones desde que nos lo hemos inventado. Vale, gracias, Edurne. ¿Te ha quedado claro, Estefa? Era parte del mensaje, ¿vale? Ok. Vale, pues yo creo que estamos acabando casi el programa. Bueno, todavía nos queda un poquito, ¿no? ¿Algún mensaje más? ¿Bandana? ¿Desde la cabina? Nos quedan 5 minutos. Vale, gracias, Bandana. Vale, pues teníamos una canción. Si quieres presentarla, Dagonet, que la has elegido. Una canción de Spider-Man, Black Whale y Black Caviar. Que la disfrutéis. 2,000 on thermometers, 2,000 surrounding us, travel 2,000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? No. What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us. Makes it that more marvelous. Sign them up, cause I'm in this vibe, and I guess anonymous. What's up, danger? Hey, don't be a stranger. Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge, just like you. Hey, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it, no matter how dark it is. I'm insane, but on my toes. I can keep the world balanced on my nose. I had a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my phone. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Bueno, pues ya se nos ha pasado súper rápido, pero ya está llegando el final, entonces vamos a despedirnos. Así, si alguien quiere saludar a alguien o dar un último mensaje al público que nos está escuchando, es nuestro momento. Edurne. Yo quiero darle las gracias a mi madre por ser tan buena conmigo y también me encanta que sea mi madre porque es majísima. Y también le quiero dar adiós a Estefa, otra vez. Sí, quiero darle adiós otra vez. Gracias, Edurne. Porque me encanta estar con ella, me encanta, total. Ella siempre está ahí cuando lo necesitamos. Hasta cuando tenemos que irnos a casa y nuestros padres no vienen, ¿por qué tal? Pues ella nos acompaña, literal. Bueno, yo creo que el turno de ese... Dagonet otra vez. Dagonet. Gracias, Edurne. ¿Qué tenía que decir? Pues tenías que despedirte o algún mensaje final, algún consejo. Ah, yo me acordé. Agradezco a todos. Y un mensaje muy importante. Vengan a la Guzón, que es una familia. Son amigos, pero que se tratan como familia. Es una buena familia. Sí, acá mi compañera Durne me está... Les voy a comer. Literalmente, me han obligado. Bueno, sí quería despedirme, pero al último. Te estoy obligando a hablar, profe. Sí, al toque final quería despedirme. Bueno, ahora le paso a mi compañera Bandana, pero antes quiero decirte algo. Ven a la Gusantina, el mejor lugar para estar. Es que María creo que tiene mucha hambre. ¿Por qué? Que tanto dice que... No, es que os voy a... O sea, es que estaba tanto diciendo que, o sea, que os voy a comer porque es que estoy flipando con cómo estáis haciendo el programa, con todo lo que estáis diciendo, con todo el amor, con todo lo maravillosos y maravillosas que sois. Que es que, pues eso, que os quiero y me... O sea, igual os como cuando acabe el programa. Bandana, ¿te quieres despedir? ¿Quieres dar algún mensaje? Adiós, Estefa. Gracias. Vale. Estefa, ¿quieres decir algunas palabras así para acabar en Radio Topo? Vale, que muchas gracias por vuestros cuidados, vuestros mimitos. Mi compañero Yori me está interpretando, qué pena que no lo veis, lo está haciendo maravillosamente bien. Y nada, me voy, pero que nos seguimos viendo por el barrio y seguimos jugando sobre todo, ¿vale? Bueno, pues que viva la Estefa y viva... ¡Viva Estefa! ¡Viva Estefa y viva Radio Topo! ¡Adiós! ¡Aplausos para la Son Estefa! Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, ¿por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de negro?